Escúchanos en www.labulla.org. Bueno, seguimos en Ahora que sí nos ven, el informativo de La Bulla, y queremos abordar uno de los primeros temas que decíamos recién, y por eso estamos en contacto telefónico con la abogada Alejandra Sánchez Di Genaro, que en estos días ha andado acompañando de nuevo actividades judiciales en torno al juicio o presentaciones. Ella nos va a explicar bien al docente Jorge Desprez y a las alumnas de la Escuela Bazán que lo han denunciado por abuso. Buenas tardes, Ale. Hola, buenas tardes, Noé. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por este contacto telefónico, Ale. Sabemos que en estas instancias hay mucha información que ustedes no pueden brindar y que tienen que ser muy cautelosas por la estrategia judicial y por todos los procedimientos, pero agradecemos este contacto porque entendemos que, sin entrar en detalles, podemos abordar el tema de la violencia de género, de los abusos a menores, con un poquito más de seriedad y entrando en profundizar un poquito lo que todos los días nos asusta tanto y que vivimos acá, sin ir más lejos, en la Escuela Bazán de la provincia de San Luis. Sí, no, vos cuando me dijiste hacer esta nota, pensé por dónde empiezo, y creo que lo mejor es empezar desde un principio. La primera vez que asistí a un juicio oral y público en el cual la víctima era una bebé de 4 meses, asesinada por su padre, el juez había sido defensor de la madre de esa bebé, ¿sí? En un momento la mamá de la bebé está contando de que el padre de su hija le pega, que la suegra le pega, ella había sido víctima de su tío por violación, y cuando ella está contando de que el padre de su hija le pega, le dice: ¿y usted qué hizo para que le pegue? Estamos hablando de un juez de cámara. De ahí para abajo podemos esperar de todo. El caso es Alejandra Barzola, ella está condenada, siendo inocente, a perpetua, por el juez que era su defensor de menores cuando era una nena y fue violada. Tremendo. Ese caso fue público. A partir de ahí, desde que ejerzo la profesión de abogacía, que significa estar al auxilio de la justicia, lo único que he vivido dentro del Poder Judicial y han vivido las personas a las cuales he representado, sobre todo en lo que respecta a la violencia de género, es vivir dentro del juzgado más violencia de género. Tal cual. En una oportunidad tuvo que venir una jueza a pedir perdón, porque el decretante del Poder Judicial le dijo al violento que tenía razón. Es como que uno tiene que luchar no solamente contra la violencia de externa, de la calle, de todo esto que estamos viendo todos los días, de ni una menos, porque todos los días tenemos una menos, y esas son las personas que están en el poder de cambiar la sociedad. Claro. Las que le preguntan: ¿y vos qué hiciste para que te pegue? O sea, que estás justificando un golpe, ¿no? Sí, tremendo. Claro, es que claramente la justicia no tiene personal capacitado con perspectiva de género. Ese es el gran ausente en la justicia y en los diferentes ámbitos del Estado, nacional, provincial y demás, ¿verdad? Sí, este año se promulgó la ley Micaela, que obliga a los tres poderes del Estado a capacitarse en lo que respecta a violencia de género particularmente. Con respecto al caso de las chicas de la Bazán, como está catalogado ahora, hay chicas que son de la Bazán, hay chicas que no son de la Bazán, hay familiares del pedófilo, hay víctimas por todos lados, hay amigas, hijas de amigas de las madres, son muchos los casos que se han denunciado, que hay una denuncia formal, pero no podemos dar información acerca de qué pruebas se han aportado, porque estamos en una etapa privada, ¿no? Lo que sí es importante destacar que para llegar a una indagatoria tiene que haber probabilidad suficiente como para considerar que esas personas son culpables. Bien, y esta instancia se realizó este lunes 23, ¿verdad? Exactamente, eso sucedió ahora este lunes 23, y es una instancia que debe ocurrir para poder el juez dictar la prisión preventiva. Ahí está. ¿Qué pasa? Estamos con un problema gravísimo y por eso es que hemos decidido, las víctimas junto a mí, salir en los medios de comunicación. Porque en el juzgado que está radicada la causa, no es competente porque acá se acusa de un delito gravemente ultrajante y agravado porque estuvo el cuidado de la menor. Y el código dice un sometimiento gravemente ultrajante. ¿Y sabes por qué es importante esto? No es porque es totalmente diferente la pena. Uno es de 6 meses a 4 años y el otro es de 8 años a 20. Claro. Él estaba al cuidado, él ejercía una figura de protección para la menor, era su tío. Y esto entonces es lo que se está discutiendo también, y ustedes han presentado el día lunes, o no tiene nada que ver, el día lunes fue la indagatoria, expuso después, y ustedes por otro lado tienen que hacer esta presentación para el cambio de carátula. Desde el primer día que la estamos pidiendo. Ah. En la primera presentación nosotros la estamos pidiendo. Ornella fue, hizo la denuncia al Poder Judicial. Vuelve a ratificarla, por ende insta la acción penal, se le dice jurídicamente. Sí. La vuelven a citar para declarar. Ahí el abogado de él dijo que no podía asistir, que la vuelvan a llamar. O sea, ya de entrada la revictimizaron, tuvo que ir 4 veces para que le reciban la denuncia. Mariana Luque hizo la denuncia en el año 2014. Sí. No se investigó, se archivó. Hay otra nena que fue, esa sí es alumna de la Bazán, que fue víctima durante un viaje escolar, de esos famosos viajes de Evita, sí. Yendo a San Rafael Mendoza, volviendo de San Rafael Mendoza, donde el profesor le tocó dentro del colectivo. Nunca se investigó directamente, se hizo la denuncia, le hizo la mamá en la comisaría del menor y nunca llegó a la justicia, nunca. Ayer la escuchaba a Mariana decirle a todas estas personas que trabajan para la justicia que todo bien con tener un cargo, con trabajar ahí, que tienen buenos sueldos, pero acá se trata de personas, no son números, no se puede jugar con la justicia porque se arruina la vida de las personas. En torno a esto, como vos decís, es una causa que involucra a estudiantes de la Escuela Bazán, de incluso ahora, pero también de un par de años atrás, otras alumnas de otras escuelas, y el Ministerio de Educación, ¿qué rol ha cumplido más allá de que el año pasado intervino la escuela y tomó algunas medidas que se hicieron muy públicas, como una exacerbación de una publicidad de la intervención que había hecho el Ministerio después de que las alumnas tuvieron que hacer pedidos de todo tipo para que así fuera? ¿Cuál es el rol que actualmente tiene el Ministerio de Educación de la provincia en esta situación, Ale? En lo que respecta a la causa no te puedo brindar esa información, pero en lo que respecta a la denuncia que las chicas presentaron junto a la firma de la Sociedad Puntana, que después se salió a decir que esas firmas eran truchas, fue un rumor en el momento de que las habían falsificado. Bueno, al margen de eso, cuando las chicas presentaron la denuncia al Ministerio de Educación, luego de eso se intervino el colegio, logramos la intervención del colegio. Hoy está intervenido hace aproximadamente 1 mes y medio, creo que salió la noticia en los medios oficiales de San Luis. Y por otro lado, no sé específicamente qué sanción se les dio a las docentes y a la directora y a la regente. Sé que la directora y la regente no están ejerciendo más el cargo. No sé si por renuncia, no sé si por expulsión, por sanción, la sanción específica que se le impuso no la sé, pero sí está intervenido el colegio y cambiaron las autoridades. Bien. Se dejó de perseguir a las docentes que estaban apoyando a las niñas, porque habían dividido dentro de lo que es la escuela Pablo Domínguez de Bazán las que estaban a favor y las que estaban en contra. Claro, entonces, sí. Si vos te acordás de esa oportunidad, sí, que generaron, sí, un abrazo solidario a la escuela para cuidar el prestigio de la escuela. Sí, sí, van a, sí, conservar el prestigio de la escuela el día que no permitan abusadores, porque hay abusadores y ellas tienen conocimiento desde el año 2007. Sí, sí, toda una cuestión allí de la doble moral siempre, siempre presente, y juzgando a las adolescentes, a las mujeres que denuncian abusos. Es durísimo, pero sucede y sigue sucediendo con el Estado allí presente. Ale, ¿cómo sigue entonces? ¿Qué están esperando? ¿Qué instancias siguen desde lo judicial? Y ahí estoy escuchando a Mariana y a Mariano, los dos. Mariano es el hermano de Jorge y de Patricio, sí, que denuncia la hija de él, lo denuncia su tío de sangre. Y ha estado en los medios hablando del tema procesal. Son 60 días aproximadamente. En realidad, el juez de instrucción tiene 10 días para resolver, pero se pueden estirar 20 días más, 30 días más. Aproximadamente 60 días tienen que resolver la situación procesal, pero sobre todo plantear la incompetencia, porque no le corresponde al juzgado correccional este delito particularmente, pero para eso tienen que cambiar la calificación legal, y eso le corresponde al fiscal. La víctima no es parte dentro de un proceso penal. A diferencia del resto de los fueros, laboral, civil, familia, donde hay dos partes que se pelean y están contrapuestas, en lo que es penal es el fiscal, que se supone que es parte de un órgano independiente, que es el Ministerio Público, que se dedica a investigar el delito. Acá, las que nos hemos dedicado a investigar el delito han sido las víctimas. Claro. Y no está cambiando la calificación legal, más que se han dado los requisitos para la prisión preventiva y no la están dictando, y mientras tanto pasan los días y siguen las víctimas, seguramente. Uno creo que este hombre se haya curado de un día para el otro. Complejo el tema, ¿no? Sabemos que bueno, que así funciona esto, con una lentitud total y en el medio las niñas, mujeres allí abusadas y esperando justicia, y al mismo tiempo otras mujeres corriendo riesgo. Y esto implica también, Ale, que hemos hablado otras veces, que además de que una justicia ausente, con cero perspectiva de género, la ausencia de la educación sexual integral, para empezar a mover algunas bases de este sistema patriarcal en la construcción de nuestros vínculos violentos, ¿verdad? Porque podemos profundizar las penas y ir con más punitivismo, pero no vamos a cambiar lo que de raíz ejerce este sistema patriarcal, que son nuestros vínculos violentos, si no aplicamos de manera urgente la educación sexual integral, la necesidad de que así sea. Este caso en particular de las estudiantes de la Escuela Bazán lo dejan claro, porque ellas empiezan a manifestarse a medida que avanza esta ola verde, esta ola feminista que les permite poder hablar o organizarnos, y interesante sería que la educación sexual integral se aplique de manera urgente y real en las escuelas puntanas. Sí, hay que abarcar todo, tanto de la educación sexual integral para que las chicas identifiquen un caso de abuso, sobre todo, pero también es que estas personas que están encargadas de tener el poder sobre la vida de la gente, porque a la larga el efecto que tiene es ese, un juez no se puede excusar de que no conoce las leyes. Claro. Los jueces conocen las leyes, saben que tenemos tratados internacionales que nos protegen, que hay leyes para erradicar, sancionar la violencia de género, erradicar la violencia de género, sacar la violencia de género de todos los ámbitos donde nos relacionemos las mujeres. ¿Y a dónde vamos a pedir auxilio nosotras? A la justicia. Sí, una justicia que desde el momento cero nos anula, nos revictimiza, tremendo. Bueno, Ale, no sé si quieres agregar algo más, te consideres pertinente aportar. Podría ser algo que me dejé acá marcado, que me llama la atención, de que el patrocinio jurídico gratuito ellos hacen promoción de que el servicio de la justicia, hay una red contra las violencias, ¿sí? La realidad es que vos vas a hacer la denuncia y después aparece lo que es una evaluación de riesgo. Sí. Tuve un caso donde esa evaluación de riesgo, donde la mujer violentada le contó todo a la justicia, lo que ella sentía, lo que ella vivía, cuáles son sus miedos, cuáles son sus inseguridades, qué le dijo él, qué le dijo ella, cómo era la situación en general, ¿no? Y eso llegó a manos del agresor porque no está público. O sea, también no solamente hay la violencia que se vive dentro del Poder Judicial permanentemente para con las mujeres, sino también las formas, digamos, porque esto es una cuestión formal. Es decir, bueno, es lógico de que no podés poner a disposición del agresor todo lo que piensa la víctima, todo lo que sabe de él, todo lo que sus miedos, sus inseguridades, y eso llega a manos del agresor. Entonces me parece que es un momento que creo que, más allá de que uno está enojado con la justicia y todo lo demás, es un momento para que las personas que están dedicándose a eso recapaciten y también a recapacitar sobre que hay una violencia del Poder Ejecutivo, porque también hay una falta de presupuesto para el Poder Judicial. El Juzgado de Familia tiene 25.000 causas, Familia 2. Sí, falta allí presupuesto. Después la obra pública en San Luis, pero puf, Sí, bueno, sabemos para qué se hacen las obras públicas. Avanza, después están vacías y no tenemos personal ni en las ni en hospitales, ni en el juzgado, que hay esa cantidad. En cada juzgado tiene archivos que no avanzan, archivadas las causas porque no hay personal para que las ponga allí a ejecutar. Bueno, Ale, nosotros desde la bulla pensábamos que era muy, muy importante poder hablar con vos y que nos des un pantallazo un poquito más profundo de lo que está sucediendo y cómo vos estás analizando también la justicia aquí en San Luis, y te agradecemos este tiempo porque también sabemos la prudencia que tenés que tener para no hablar de los temas que no se pueden abordar ahora en torno a esta causa de los abusos en la escuela Bazán. Así que te agradecemos el tiempo y también siempre estar atenta allí a los pedidos de la bulla para acompañarnos en esto. Gracias a ustedes por hacer resistencia. Bueno, estamos en contacto, Ale. Un abrazo, ¿no? Abrazo. Hablábamos con Alejandra Sánchez Di Genaro, abogada, feminista, allí dándonos un pantallazo de lo que sucede en la escuela Bazán, con la cautela que tiene que tener, porque es todo en este momento la audiencia indagatoria del día lunes implica que no se puedan revelar algunas informaciones. Así. Escúchanos en www.labulla.org.